El Otro Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios. Bueno, pues continuamos en este programa especial de la Red de Medios Comunitarios y ahora tenemos COVID en la inmigración y la frontera. La epidemia de COVID-19 afecta a todos los ámbitos y a todas las personas. Hoy queremos fijarnos en qué está pasando en la frontera de nuestro país, en concreto, en la frontera donde la migración muestra su cara más cruda. Y también vamos a hablar de inmigrantes en España y de cuál es la situación en otras zonas donde hay importantes conflictos internacionales enquistados. Javier Díaz Muriana, periodista de Onda Color, en este caso, desde Jaén, y Lucía Muñoz, periodista de Entre Fronteras, desde Málaga. Buenos días, Javi. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? Sí, ¿qué tal? Quería preguntarte, un colectivo de trabajadores migrantes en España ha pedido al gobierno su regularización para poder trabajar en la recogida agrícola en Andalucía. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, pues efectivamente sería una medida, según el colectivo de trabajadores africanos, que junto con el colectivo de jornaleras de Huelva, beneficiaría, bueno, no solo a los trabajadores, sino también al sector. Dado que se ha cerrado la frontera con Marruecos y se han dejado, ellos calculan, unas 10.000 personas sin poder entrar en España. Personas que son imprescindibles para recoger la fresa y los frutos rojos en Andalucía. Estos trabajadores se encuentran en una situación de doble vulnerabilidad. Por una parte, adolecen del abandono de las administraciones, malviviendo en campamentos de chabola, y por otra parte temen también contagiarse porque no tienen tan siquiera agua potable, por ejemplo, donde asearse. Entonces, cumplir con el confinamiento en estas condiciones no solo es imposible, sino que también es ridículo, ¿no? Estos trabajadores remitieron ayer una carta a los ministerios del Interior, de Agricultura y de Seguridad Social para pedir la regularización, que daría seguridad jurídica a los empresarios y también les ofrecería, además, una protección social fundamental para ellos que ahora mismo no tienen. Uh-huh. Javi, ¿esa regularización de inmigrantes ha sido posible en Portugal? Sí, Rafi, efectivamente, en Portugal ya han dado un paso hacia adelante respecto a esto y bueno, se han apresurado a regularizar a todos los inmigrantes que estaban pendientes de una autorización de residencia. Esta medida les ha permitido acceder a los servicios de salud, así como a la ayuda del gobierno en caso de despido. Entonces, claro, el ministro de Administración Interna de Portugal, Eduardo Cabrita, dijo además en un mensaje al país que una sociedad solidaria en tiempos de crisis es lo que debe de hacer, ¿no? Así que, bueno, en España estos colectivos siguen esperando con un ojo puesto en Portugal. Uh-huh. Otro de los colectivos olvidados en esta crisis está siendo el de quienes solicitan asilo internacional, las personas refugiadas. Sí, si nos fijamos en colectivos muy vulnerables, la mayor parte de ellos son personas pues que han llegado aquí para trabajar o simplemente huyen de la guerra, ¿no? En el caso de las personas refugiadas, solicitantes de asilo internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, lanzó hace un par de días una petición en su página web en la que recoge firmas para que las 100.000, hay que recordar que son 100.000 las solicitudes que están ahora mismo atascadas en extranjería de los solicitantes de asilo, así como la situación que hemos hablado antes de los migrantes se regularice y de hecho pone de ejemplo al país luso, ¿no? A nuestro país vecino, a Portugal. Sin embargo, estas organizaciones sociales, UNICEF, Save the Children y otras entidades ponen el foco en situaciones muy peligrosas y estas situaciones peligrosas se dan en los campos de refugiados. Ellos ponen el foco en varios de ellos, en Bangladesh, en Siria o incluso en Grecia. Allí, aunque el coronavirus ha llegado, porque ya se han reportado algunos casos, hay falta de test para comprobar si efectivamente están muy contagiados o poco contagiados y por tanto también se impide conocer el número real de muertes que se están dando en estos campamentos de refugiados y que no se sabe realmente si son por el coronavirus o por otras dolencias o otras enfermedades ahora que golpea fuerte el invierno. Esto no significa que nos estén contagiando, sobre todo teniendo en cuenta que las medidas de distanciamiento social allí son inviables y además son imposibles de cumplir. hay hacinamiento, hay falta de medidas de higiene, agua potable, en fin, y aparte las carencias de personal médico convierten estos campos en los que conviven cientos de miles de personas en condiciones de miseria, en una auténtica bomba de relojería para la expansión del virus. Bueno, pues a ver si tenemos a Lucía Muñoz por ahí también, que queríamos hablar con ella. Lucía. Parece que todavía no está. Así que, Javi, ¿podrías contarnos un poquito? Javier es experto en el conflicto de Palestina. ¿Has podido hablar con algunas personas de Palestina, de Gaza, y cuál es su situación allí? Sí, efectivamente, allí están bastante asustados porque, bueno, especialmente en Gaza, ¿no? La situación en Gaza, nosotros estuvimos en diciembre, cuando el coronavirus todavía no se conocía, no se sabía nada, y allí la situación en la Franja de Gaza era ya de una situación al límite, ¿no? Tanto por recursos económicos, hay que recordar que la ANP recortó los salarios de los funcionarios palestinos en la Franja de Gaza, que eran el principal sustento de la economía local. Hay que recordar que en la Franja de Gaza estaban en una situación ya muy, muy al límite, ¿no? Entonces, claro, esto es como la gota que puede llegar a colmar el vaso, ¿no? Están muy asustados porque además la situación de Gaza es de extrema vulnerabilidad. Jamás decretó el confinamiento antes de conocer algún caso como medida de prevención ante el desastre que se podía provocar, lo que ha mantenido por ahora, pues eso, que haya pocos casos reportados. Hay que recordar que Naciones Unidas declaró la Franja de Gaza inhabitable para este año, para 2020. Es el lugar más densamente poblado de la Tierra, donde más del 98% del agua no es potable, casi la totalidad del agua no es potable. Los hospitales apenas pueden mantener las instalaciones médicas más básicas, y la entrada del coronavirus, pues claro, en estas condiciones es una noticia temida por todos, ¿no? En la actualidad hay 9 casos confirmados, todos provenientes del exterior. Y bueno, hay que recordar que la Franja de Gaza lleva 13 años bajo un bloqueo ilegal por parte de Israel y con la complicidad de la comunidad internacional, que ha imposibilitado recuperarse, por ejemplo, de los ataques que sufrieron en 2014, ¿no? En 2014 se bombardearon 17 hospitales, 56 clínicas, y el bloqueo impide su reconstrucción. Entonces, claro, llevan desde entonces sin poder consolidar o fortalecer un sistema de atención médica suficiente para la población que hay allí, ¿no? De 2,5 millones de habitantes en una estrecha franja de tierra. A día de hoy Gaza tiene solo 70 UCIs para 2,5 millones de personas. Claro, las cifras son increíbles. En el caso de que llegue el coronavirus a expandirse entre la población, puede ser pues una bomba de relojería, puede ser un drama que no está siendo provocado por el propio coronavirus, sino por las condiciones a las que Israel tiene impuestas en la Franja de Gaza. Las organizaciones de derechos humanos, de hecho, piden de forma urgente levantar el bloqueo, porque piensa que puede convertirse en una nueva catástrofe. Y lo que tienen claro ellos es que no va a ser por culpa del virus, sino que van a culpar al verdadero culpable, que es el que ejecuta la ocupación y el bloqueo, que es Israel. Escuchándote se queda pequeño, ¿no?, los problemas que tenemos aquí, y ojalá haya solución para todos estos casos y para todos estos refugiados, ¿no?, que se encuentran. Pues muchas gracias, Javi. Creo que tenemos ya a Lucía Muñoz por aquí. Hola, hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué hay? Hola. Hola, ¿me escucha? Muy bien. Bien. ¿Todos vosotros sí os escucháis? ¿Vosotros a mí? ¿Qué tal? Sí, sí, te escuchamos. Bienvenida, Lucía. Sí. Queríamos preguntarte, ¿la epidemia ha alterado en algo el funcionamiento de los centros de internamiento de los extranjeros? Sí, bueno, hasta el momento tenemos que recordar que en España están tanto los centros de internamiento para extranjeros, que son los que están en la península, pero luego dentro de las comunidades de las ciudades autónomas como Ceuta y Melilla, pues están los centros los CETI, ¿no? Que son centros de estancia temporal para personas migrantes. De momento lo que el gobierno ha anunciado es que a partir de mañana estos centros de internamiento, donde solamente están personas extranjeras y que muchas de ellas están en estos centros simplemente por no cometer ningún delito, sino una falta administrativa, que es como no tener la documentación, está en situación administrativa regular. Entonces, lo que ha anunciado es que a partir de mañana esos centros se quedarán vacíos, empezarán a sacar a las personas migrantes que están aquí. Sin embargo, lo que son los centros de estancia temporal, los CETI, en este caso, hasta el momento las personas van a seguir en estos centros. Según el delegado tanto de Ceuta como de Melilla, no hay ningún caso ahora mismo de coronavirus ni están en una situación de peligro, pero sí que a lo largo de la semana están trasladando a personas desde la Osetia hasta la península. Estas personas luego, una vez que llegan a la península, entran a estar apoyadas por diferentes colectivos y ONG. ¿Cuál es la situación de las costas andaluzas? ¿Siguen llegando pateras? Sí, o sea, esta es una realidad que siempre ha existido y que el coronavirus no la ha frenado. El coronavirus no entiende de fronteras. La situación de las personas migrantes que huyen de sus países por diferentes motivos, pues sigue siendo una realidad y estas personas siguen llegando a las costas andaluzas y también canarias, que es donde ha aumentado en la última fecha el número de llegadas y de personas. También una de las causas por las que no están llegando de momento de forma tan continua a las costas andaluzas no tiene que ver con el coronavirus, sino tiene que ver con esa represión y esos acuerdos que España ha mantenido con Marruecos en los últimos meses, en el último año, donde se ha dado una inversión al Reino de Marruecos. Y es Marruecos la que está encargando de las pateras que hasta el momento llevaban a las costas andaluzas. O sea, hay una militarización de la frontera continua y eso no tiene que ver con el coronavirus, sino con la política de extranjería y la política de nuestro país. Ya. Lucía, como última pregunta, todos los años cientos de niñas y de niños saharaui pasan unas semanas en verano en España. ¿El COVID-19 va a alterar esa estancia? Sí, bueno, eso sí que es una regla del coronavirus en la que este año el programa de vacaciones en Paco, las que las niñas y los niños refugiados de los campamentos saharaui venían cada verano, pues para este año, de momento, solamente tenemos confirmada la comunidad canaria, que el Cabildo Canario, que ha dicho que este año no van a venir los niños y las niñas, y se espera que para el resto de comunidades autónomas pase lo mismo. Decisión que se toma solamente desde España, sino que también son las propias madres saharaui, ¿no? Las que evidentemente pues temen por la salud de su hijo, De tus en hijos, este claro. caso, claro, y piensan que es mejor que a pesar de eso lo que lleva, ¿no? Que muchos niños pues, hace el verano más de 50 grados en campamentos de refugiados con muy pocos recursos médicos, que se queden sin pruebas, que realmente para la que perdón, vienen las niñas y los niños a España es para que se tengan una revisión médica y tengan cubiertos pues derechos fundamentales que no pueden ser accesibles en los campamentos. Y uno de esos miedos no es solamente que las niñas y los niños pues puedan enfermar, porque bueno, hasta ahora lo que hemos visto es que las niñas y los niños pueden ser portadores, pero no les afecta esta pandemia, ¿no? Sin embargo, sí que hay muchas personas mayores en el campamento de refugiados que en el momento que van a ser infectadas y se puede propagar este virus allí, no van a tener ningún tipo de recurso para frenar esta pandemia. Son personas que llevan confinadas durante más de 40 años sin estos recursos a la sanidad y bueno, sería una catástrofe porque no podrían quedarse en casa como podemos quedarnos aquí muchas personas, ¿no? Que tenemos acceso a esa vivienda digna, mientras que allí pues estos derechos fundamentales pues no los tienen cubiertos. Bueno, pues muchas gracias a Lucía y a Javi por estar con nosotros y contarnos cómo está la situación de la frontera y la inmigración.